pobre manojito de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Solo me han quedado las dos margaritas del último adiós. Confesa al desojo sus pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde que sí que me quiere, la otra me confiesa que ya me olvidó. Blancas margaritas que hoy destrozo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá a mí. Blancas margaritas que hoy destrozo aquí, díganme si triste también hoy deshojan las que yo les di. Viendo deshojadas las dos margaritas, pienso que he destruido mi propia ilusión. Y otra vez recojo los pétalos rotos para acariciarlos en mi corazón. Con voz misteriosa que yo solo entiendo, mi corazón noble latiendo me habló. Me contó que un alma llorando su ausencia, sus dos margaritas también deshojó. Blancas margaritas que hoy deshojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá a mí. Blancas margaritas que hoy deshojo aquí, díganme si triste también hoy deshojan las que yo les di. Blancas margaritas que hoy deshojo aquí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá a mí. Y hoy deshojo aquí, díganme si triste también hoy deshojan las